expression choc choquante, drogue douce. Si c'est une drogue, elle peut pas être douce. Et si elle est douce, c'est pas une drogue. Il faut dire la vérité, regardez ce que j'ai trouvé dans un bureau de tabac. Le cannabis. Vendu, en fait. Pour les joints. Et pour fumer des joints. Donc. Pour soigner votre stress, il vaut mieux prendre ça que du Valium ou du Prozac. Car ce sont des médicaments dont on devient accro. Devient accro. movimiento, tatúa el cuaderno en los folios ya te devoran, que en una clase yo les digo que las chicas se enamoran. Hoy es mi hora, la técnica contraataca, dolores de cabeza como mañana largas de resaca. Vine para tomar las riendas de este barco, para volver a superar a todo aquello. Siéntelo. Daybreak begins to rise, another day of clear blue skies. Capture life, read the signs, this is paradise. Don't believe in yesterday, only live for today. The only place I wanna stay, here in paradise. te ponen los pelos de punta, siéntelo. Not just me. Thank you. grabación es un medicamento. En caso de utilizarla 15 días seguidos, consulte con su médico, psiquiatra o DJ de confianza. Este medicamento no provoca somnolencia. Estoy harto de repetir que las pastis te comen el coco.